con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Mataron a una adolescente de 16 años delante de su bebé. Un vecino le contó a la familia que observó cómo la expareja de su madre salía de la casa, tapado en sangre. El crimen sucedió en el barrio Hermana Sierra de Córdoba, cuando Geraldina Reyes se encontraba en la casa de sus papás, junto a su bebé de meses. En diálogo con la prensa, la madre explicó que estuvo con Dante Leonardo Romero, de 35 años, durante varios años, y que de esa relación tuvo mellizos. Sin embargo, hace varios meses se separaron y ya no tenían comunicación. Internacionales. Un avión sufrió un golpe mientras aterrizaba en el aeropuerto internacional Recife, en Brasil. El incidente ocurrió durante un vuelo de rutina procedente de la Caju. Todos los pasajeros desembarcaron de manera segura y sin complicaciones. Deportes. Flamengo avanza por Nicolás de la Cruz y River espera una oferta. El Mengao busca un acuerdo contractual con el uruguayo y prepara un ofrecimiento cercano a los 16 millones de dólares netos, cifra que se repartirá 50-50 entre el millonario y el Liverpool de Uruguay. Espectáculos. Barbara Streisand publica sus memorias. El título es My Name is Barbara, ya que fue el nombre de un programa de televisión que ella protagonizó para la cadena CBS y que la catapultó a la fama en 1965. Con las piezas que interpretaba en el programa sacó un disco con el mismo nombre y fue tal el éxito que tuvo una segunda edición llamada My Name is Barbara 2, el cual contenía temas nuevos. En instantes volvemos con más información. Este fue el flash de noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de noticias. Hasta la próxima. Levántate con el café. El café. Hablaré de amor mientras bailamos. Cosas del ayer, no decimos nada, porque ahora ha llegado la mirada. Tómame la mano suavemente, dime que me amas mientras bailas. Besos y caricias solo espero. Sentir tu respiración. Toma mi mano suave y dulcemente. Hazme sentir que nuestro amor existe. En la realidad lo entregas todo y que estás de mí realmente enamorada. Café sabe mejor, pruébalo. Que nuestro

toda la vida. El artista falleció prematuramente a la edad de 47 años por causa de una cirrosis hepática. Vamos a vivir. A pesar de su muerte, sus composiciones continuaron su legado y varios artistas han mantenido vivas sus canciones. Artistas de la talla de Vicente Fernández, que también fue conocido como el Rey de las Rancheras, o Chabela Vargas, amiga de Jiménez, representaron las canciones del artista tiempo después de su muerte. Cerca del cielo. Desde su natal México hasta Argentina, en el extremo sur del continente, cantantes han lanzado sus versiones de las canciones compuestas por José Alfredo Jiménez. Buscamos un rincón. Hoy la memoria de José Alfredo Jiménez vive en sus canciones. Nos dejan 50 años después. Por otra parte, el reconocido comediante mexicano, también Carlos Villagrán, conocido por su icónico papel de Kiko, estuvo en boca de todos tras la lamentable noticia que se esparció en diferentes medios de comunicación sobre su estado de salud. Sin embargo, el actor salió a desmentir los rumores que circulaban sobre un supuesto cáncer de próstata. Estos informes llevaron a la preocupación de sus seguidores y a expresiones de solidaridad por parte de quienes conocen y admiran al artista. En una entrevista con un medio peruano, América Hoy, Carlos Villagrán desmintió rotundamente estas afirmaciones, diciendo que está perfectamente y feliz de la vida. Confirmó que fue sometido a una operación, pero no reveló detalles sobre la condición específica que llevó a la intervención médica. El cantante de Guns N' Roses, Axl Rose, ha sido demandado por una supuesta agresión sexual a una exmodelo de Penthouse durante una fiesta en 1989, según ha informado el medio TMZ. Sheila Kennedy ha presentado una demanda alegando que fue violada durante la celebración de una fiesta. De acuerdo con los documentos, dice que conoció a Axl en un club en Nueva York en febrero de ese año y volvió a una fiesta privada en su suite del hotel. La demandante asegura que en ese segundo encuentro había otras personas consumiendo drogas y que se quedó en una habitación junto a Rose y otras dos personas. Tras quedarse solos, denuncia que el músico la agredió sexualmente sin dar consentimiento previo y sentirse dominada. Y cerramos con la historia de la música. Un 24 de noviembre de 1991, Freddie Mercury fallece un día después de confirmar públicamente que tenía VIH. Oh, yes. El músico fue diagnosticado con VIH en la primavera de 1987. Sin embargo, mantuvo su diagnóstico en privado durante algún tiempo debido al estigma asociado con la enfermedad en ese momento. Recordamos hoy al gran Freddie Mercury. 24 de noviembre de 1991, fallecía en Inglaterra. Desde los estudios de másmúsica.fm en Colombia pasó Aire Espectáculos para Conexión Mundial. Soy Federico Moritz Alzate. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. Aire es Conexión Mundial. También me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Baby, show me you can calm down. ¿Sueñas con tener un cabello largo y voluminoso? Hazlo realidad. Roslin, centro de belleza. Colocación de extensiones con las técnicas más avanzadas. Indolora, asesoramiento personalizado para toda ocasión. Visita nuestra tienda en Galerías Ítaca, local 14, en la calle General Álava 7. Cita previa 643-323-355. Roslin, centro de belleza. Para lograr el look que siempre has deseado. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. ¡Vaya! El café sabe mejor. Pruébalo. Del tiempo a la fecha, algo anda mal. Del tiempo a la fecha, algo no está bien. ¿Será que me has dejado tu diamante? ¿Será que me has dejado de querer? Oh, un tiempo a la fecha, algo anda mal. De un tiempo a la fecha, algo no está bien. Tenemos que entrar en razones y no herir los corazones. Sí.

asistió, la pasamos súper bien y los esperamos hoy a partir de las 18 horas. Ya saben, ¿no? Ahí en la calle Domingo Beltrán vas a encontrar la junta donde se pasa bien, se pasa bien. Buena atención, buena música, absolutamente todo. Y atención, ya no tienes que cocinar para el 24 y el 31, ¿no? Sí, que no. Porque ahora está en Vitoria-Gasteiz los sabores de mi tierra. Ahí, atención, hay lechona, además viene con rellena, carne en rollo, tamales, pollo relleno. Tú puedes llamar al 603-2786-16, 603-2786-16, 603-2786-16, 603-2786-16, sabores de mi tierra, no se olvide, para que pidas tu cena de 24 o de 31 de diciembre sin ningún tipo de inconveniente. También tenemos que contarle una noticia que llama la atención, ¿no? Imagínense que uno de estos señores que se hacen llamar influencer, pues ha hecho un concurso de dejar caer un billete, pero ha puesto dos hombres y han terminado dos estos muchachos de la construcción dándose besos. La pregunta es, ¿usted se daría beso con otro hombre si no es su condición, si no es lo que a usted le gusta, solo por el dinero? Ahí le dejo esa inquietud a todos los que van ahí conduciendo, los que van escuchándonos y me quiere escribir 632-890940. ¿Usted, sin ser su condición, sí, le daría beso a otro hombre solo por dinero? Ahí le dejo esa inquietud. 11 de la mañana, 26 minutos. No se olvide que estamos en Juice Bar, calle Comandante Izarduy, número 28. Si quieren venir a saludarlos, pues acá estamos con mucho gusto. Hombre, voy a saludar por aquí a Diana. Voy a saludar a Olga. Voy a saludar a Daniel. Está Jairo. Está Nancy. Está Patricia también. Está Julián. Darío. Guillermo Arturo. Un saludo para Katherine también, para Johnny, está Marta Isabel, a Fabio, a Fabián y también a Adriana. De modo que la gente que está estando en sintonía de nosotros, pues hombre, chévere que ya vamos terminando, llevamos 11 de la mañana con 27 minutos y usted sabe que aquí estamos todos los días a partir de las 8 de la mañana con el informativo, después de las 9, pues obviamente todo lo que tenemos programado. Ya viene la parte final del horóscopo para que estés ahí pendiente. Saludamos también en la tienda Villamayor del Río a John. Un abrazo fuerte para John, que está a esta hora también en sintonía de nosotros allá en Villamayor del Río. Un abrazo fuerte. Entonces, después de esta canción, vengo con más información. Mire, por aquí me escribe Carlos. Dice, jajaja, ja, ja, yo ni por billete. Yo paso. Ya clave, ¿no? Ya les dije, usted, sin saber cuál es su condición, aquí yo no estamos haciendo ningún tipo de juicio valorativo para que nadie se vaya a incomodar ni vaya a molestar. Simplemente que estos que se hacen llamar influencer, pues está tirando un dinerito y en medio de dos personas que están frente a frente, en este caso fueron gente de la construcción, y los hombres terminaban dándose besos. Entonces la pregunta es, ¿usted por dinerito, si no es su condición, le daría un beso a otro hombre? Ahí les dejo abierta esa respuesta. Para acá Julián me dice, no, hermanito, la verdad que no. Ahora, hay necesidades, pero tampoco. A ver, yo por acá, Jairo me dice, hermano, eso no tiene nada de malo. Si necesito la pasta, pues lo hago. Bueno, ahí están, son diversas las opiniones. Oiga, saludamos a la gente de Estilatina que esta vez está escuchándonos. Ellos están ahí también. Y bueno, ahí dice, acá nos dice, ojo lo que nos dice. A ver, no tiene el nombre. Dice, yo sí, no hay ningún problema, porque eso no me va a marcar. Yo no estoy hablando de marca ni estoy hablando de nada, Yo solamente estoy haciendo la pregunta. Yo estoy solamente haciendo la pregunta, ¿vale? 11:29, ya vengo por la parte final del horóscopo. Este es el Café de la Mañana, originando desde Juice Bar, hoy viernes. Un buen día comienza con un buen café. El Café de la Mañana. Y es que tú me llevas loco con tu forma de mirar. Me transportas a un recinto celestial. Me quedo levitando. Y es que tú pones mi órbita a dar vueltas al revés. Salimos volando a la luna, en el cielo nos amamos, revolcamos en las nubes, volamos en una ballena hasta llegar. Y es que tú tienes un algo que me pone espiritual. Quiero rezar en tu cuerpo mi oración hasta que salga el sol. Y dormiremos en el cielo, te arroparé con una nube, haremos muchachitos, nos quedarán bonitos, vacilaremos las galaxias, comiendo mangos espaciales, tendremos un jardín, cometas de jazmín, y es que yo quiero que reines sobre mí toda tu majestad. El café sabe mejor, pruébalo. Es tu Y es que me acuesto pensando dónde estará. Quiero que esté junto a mí, no aguanto más. Baby, mi amor, que te amo. Baby, mi amor, que te extraño. De la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Bueno, 11 de la mañana con 38 minutos, 11 de la mañana 38 minutos, y vamos ya con la recta final del horóscopo del día de hoy aquí en el café de la mañana. Para los que estaban esperando, vamos entonces con Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, que es la parte final. Sagitario dice: aunque en estos momentos el sol esté en tu signo y te traiga un plus de suerte, brillo y oportunidades, sin embargo, poco se puede hacer si tú no te encuentras bien de ánimo. Te vienes abajo y eres tú mismo quien apaga tu sol. Pero no te preocupes, porque solo es un pequeño nubarrón pasajero y luego brillarán con más fuerza. Vamos con Capricornio. Este será uno de los mejores signos del día de hoy. Ah, mira qué bueno, hombre. Suerte en el trabajo y en las finanzas, sobre todo porque sabrás mantener la calma en los momentos difíciles o de inestabilidad. Te mantendrás optimista y sereno cuando otros se van a hundir o se van a entregar a la discordia con mayor facilidad, pero tú irás a lo tuyo y te saldrá todo bien. Bueno, por fortuna me salió bien el horóscopo hoy. Acuario, tendencias a radicalizarte un poco, a imponer las ideas y principios sobre otras consideraciones más materiales o del sentido común. A pesar de todo, no te va a ir mal en las cosas, al menos hoy. Y esto tenemos que unir que el amor te va a dar algunas sorpresas positivas. También tú tendrás que ayudar a uno de esos seres queridos. Y cerramos el día de hoy, ya hoy 24 de noviembre, con Piscis. Hoy vas a tener el típico día en el que los demás vienen a ti y te cargan de problemas como si tú fueras una esponja. Luego más tarde se marchan, muchos más relajados, mientras que tú quedas fatal. Además, aunque lo intentes, te va a ser casi imposible poder evitarlo. Realmente no tendrás un mal día, pero sí puede ser muy agobiante. 5 de la mañana, 40 minutos en la 96.0 Oriente Estéreo, donde hasta ahora nos escuchan. Ahora tenemos las 11 de la mañana, 40 minutos. Y por esta semana ya cerramos de una vez. Y gracias le decimos a Ángel por mantener las bolas de los maestros ascendidos bien brilladitas. Gracias, mi estimado Ángel, porque gracias a ellos podemos leer con ustedes el horóscopo. Este es el Café de la Mañana y gracias a Dios, hoy es viernes. Un buen día comienza con un buen café. El Café de la Mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Martín, papi, cántame una canción de las que tú me cantabas cuando yo te quise con la mirada. Cuando miro tus ojitos, parece que está llorando. Dime, nena, de mi vida y si de mí te está acordando. Otra, papi, otra. Cuando esté bebiendo, yo sigo sufriendo por la misma mujer. La sigo esperando y hasta que ya no llegue yo no dejo de beber. La sigo esperando y hasta que ya no llegue yo no dejo de beber. Yo tengo que tomar. Tráigame otra botella para ver si encuentro en ella el trago de olvidar. Me traía, me papi, con esa garganta que tú tienes. Si yo me olvidé de ti, si tú tienes vergüenza, no me vuelvas a buscar. Anda, da la media vuelta. Si tú tienes vergüenza, no me vuelvas a buscar. Tú lloras, mami. Cántame una cosita más suave, papi. Sí, chichi, te voy a cantar. Ay, caramba, ay, hombre, ay, morena, ay, bendito. Me traya, me... Ay, caramba, ay, hombre, ay, morena, ay, bendito.

Yes. El dinero nunca pierde tiempo. No. Contra la pared. Tú no, si le tuve que comprar un trago porque la tenías con sed. Desde acá, qué rico se ve. No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez. Mira, flores azules y quilates. Rosalía. Se me tira que me mate. Sí, flores azules y quilates. Se me tira que me mate. Cobertura. Cobertura. Este pa' que quede lo que yo hago dura. Cobertura. Demasiadas noches de travesura. Cobertura. Vivo rápido y no tengo cura. Cobertura. Iré joven para la sepultura. Cobertura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Cobertura. Siempre dura, dura. Demasiadas noches de travesura. Cobertura. Vivo rápido y no tengo cura. Cobertura. Ajá. Y de joven para la sepultura. Cobertura. Chupame. De Rosalía. Vamos, vamos, vamos a esperarnos. Vamos a esperarnos para que no haya dinero. Vamos, vamos a esperarnos. Los mejores éxitos del momento están aquí en Eurolatina. Pero tú eres ajena. Dame, dame, dame. 14:07. Estás escuchando Erratina 107.1 más auténtica.